Hola, bienvenidos a todos, nuestro público que ya no, que todavía no existe. Me llamo Eli, bienvenidos a nuestro programa Dos Americanos Dijeron, desde Boston. Yo soy Karen. Mi nombre es Karen y bueno, queremos darles la bienvenida a nuestro programa. Programa, así lo vamos a llamar, nuestro programa. Programas sí, el Nuestro podcast. programa, un podcast que esperemos que les guste. Vamos a tratar temas muy interesantes que Claro, esperemos muy, muy, escuchen. súper Súper interesantes. interesantes. Nos vamos a reír, vamos a debatir. Y bueno, dos americanos dijeron, somos Ellie o Eli Eli. y Karen o Karen. Sí, a veces quizás. Quizás surgiría o surgirá Uno una que otro palabra en comentario en inglés. inglés o algo. Sí, bueno, claro que todo el mundo que habla español ya sabe que yo no soy. Hace rato. yo no soy. Bueno, español no es mi lengua materna, digamos. Entonces, sí, también si hay alguien que quiere aprender o va, bueno, que va A dar sus primeros aprendiendo, pasos. bueno, tengan en cuenta que voy a cometer errores gramaticales y todo. Y a veces Karen me va a corregir, Obvio. supongo. Pero a veces no, a veces si hay un montón de errores, no vale la pena parar para cada uno. Obvio. Pero en realidad ambos nos vamos a corregir porque obviamente todo el mundo que nos está escuchando ya sabe que yo soy hispanohablante, pero también vamos a tener partes en inglés. Entonces, para las personas que nos escuchan que son hablantes de inglés, ¿cómo se dice eso? Entonces, ellos se van a dar cuenta, o ya se dieron cuenta, bueno, todavía no hemos hablado en inglés, pero se van a dar cuenta que no es mi lengua, no es mi lengua nativa, y por lo tanto yo tendré también mi profesora acá, que es Eli, que me va a corregir. Así que ambos nos vamos a corregir. Vale. Vale. Bueno, entonces, para presentarnos un poquito más, ¿no? Bueno, estamos en Boston, vivo en Boston, Karen No también. les vamos a dar la elección. ¿Cuál La de tuya, obviamente. del No les vamos a dar la dirección del podcast. No, vaya, ah, no nos la vayan a demandar, dirección? Sí, sí, imagínate. sí. No que nos Datos demanden. personales, No vamos a válidos. sí, ¿Cómo nos evitarlos. conocimos? Sí, ¿cómo Hace nos tiempo. conocimos? Hace mucho tiempo. ¿Cuánto No tiempo tengo la será? menor idea. ¿Será más de un año? Más Eso de un sí. año. ¿Más de un año? Sí, más de un Seguro. año. Más de un año seguro. Lo que pasa es que yo puse un aviso en Craigslist. Craigslist. En ¿Qué Craigslist. es un. Es una Si no lista. conocen, es una lista para vender cositas No es que me vendía por si acaso. pero también una página para conectar con gente o encontrar lo que quieras. Hay de todo, ¿no? Claro. Y este es Craigslist Boston. Entonces, yo puse un aviso diciendo que iba a intercambiar, o sea, viendo si es que alguna persona quería hacer un intercambio inglés-español. Yo obviamente iba a practicar mi inglés y la persona que quisiera hacer este intercambio iba a practicar su español. Entonces, de las tantas personas que me contestaron, no, pero sí recibí una respuesta muy bonita de el que ahora es mi gran amigo Eli. Y bueno, nos encontramos y comenzamos a practicar no, nuestro inglés y español. Y sí, y creo que ahora hemos progresado bastante, ¿verdad? ¿Hemos qué? Progresado bastante. Sí. Pero sí. Sí, claro. Pero la verdad es que después de un rato nos solíamos reunir más como amigos que para practicar. Sí. Pero también. Claro, decíamos, ok, media hora en inglés, media hora en Sí, español. o algo así. Sí. Y bueno, Bueno. entonces ya saben cómo nos conocimos, ya saben quiénes somos y ahora queremos explicarles un poquito por qué nuestro nombre, por qué el nombre de... ¿Por qué? ¿Por qué dos americanos dijeron? Bueno, la verdad es que solo decidimos hace Hace 3 minutos. 20 minutos, pero que íbamos a llamar al podcast así, pero la idea, bueno, para mí era que tuviéramos un título, bueno, un poco gracioso, algo. Si no saben, hay un programa, un game show que se llamaba 100 mexicanos, dijeron, y como Family Feud en inglés. Y bueno, dos americanos dijeron, americanos, porque queríamos tratar el tema de Las bueno, Américas. las Américas o la América o Oh, los American. Americans, América American. o los americanos, como Todo quieran. lo que comience con América. Sí, No. sí. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa para ti, y para mí, y para los Vale. demás? ¿Pero tú te consideras americano? Sí. Muy bien, me parece muy bien. Pero como decía antes, en español nunca diría soy americano. Ajá. Bueno, quizás diría soy americano, pero no para decir que soy de los Estados Unidos. Claro, porque para Porque tal caso dirías soy estadounidense. sí, diría Exacto. estadounidense. Porque yo sé que Hay hay muchos, matices, sí, hay hay mucho muchas, debate sobre eso. sí, hay mucha polémica. Pero bueno, sí, me considero estadounidense porque eso lo soy. Pero quiero. Además, quiero que nos consideramos en este país, los Estados Unidos, nos consideramos más parte del continente que incluye a Sudamérica y bueno, nosotros Claro, ¿qué es América? y Canadá también. Pero de todo, porque tenemos mucho en común con la historia y como la gente indígena primero y después, bueno, Los los conquistadores. exploradores, conquistadores de Europa y O los hay en muchos realidad los temas. exterminadores, porque en fin, no Sí, entremos a sí. política. Sí, bueno, fue, sí, fue Fue un o exterminio. asesino. Pero lo leí algo, bueno, había unas voces de razón y de simpatía y empatía. Sí, de Pero hecho. no había suficiente. Claro. Pero sí, exterminadores, conquistadores, como Pero en realidad, quieran. para aclarar más el caso, es que el término América lo utilizamos para distintas cosas. En el idioma español, obviamente, América es todo el continente americano. ¿Y eso es lo que aprendiste en primaria o Yo lo qué? aprendí en primaria, Bueno, sí, en de dónde primaria. eras? Ay, verdad, yo Sabemos soy de Perú. de. Yo soy de Perú, de Lima, por supuesto. Y no, todo el Perú es Limeña. lindo. De Lima, Cusco, Arequipa, todos los departamentos son preciosos. De mi querido Perú. En mi querido Perú, yo aprendí en mi primaria que América es todo el continente americano. O sea, Incluso desde Canadá, Norteamérica, todo desde Tierra Norteamérica, del Fuego hasta hasta, arriba. bueno, hasta. No sé Alaska. dónde termina Canadá. Disculpe nuestros conocimientos de geografía, por favor. Bueno, la cuestión Pero es que sí. abarca todo el continente americano. Pero si es que a muchas personas nos preguntan, ¿no? ¿Tú eres americano? Hasta el momento en el que estás en primaria puedes responder que sí. Muchas personas responden que sí, pero realmente cuando ya conoces todo el ámbito legal y te familiarizas mucho más con el término América coloquial, que va ligado al término América en inglés, entonces te das cuenta que ese término en inglés tiene otro significado. ¿Cuál significado? Vale, sí. Bueno, en inglés, when the majority of people say America, cuando la mayoría de la gente dice aquí, bueno, en los Estados Unidos, dice America. Bueno, América, lo quieren dicen de. bien Bueno, orgullosamente, sí. que está bien, ¿no? Pero. América, sí. Quieren decir Estados Unidos o se refieren a este país, solo, claro. Solo este país. Y hay una canción, America the Beautiful, uh-huh. que es muy común acá y que, claro, se trata solo de los Estados Unidos. Bueno, creo que esto era la intención. Pero, sí. God Bless America, se escucha... American Woman. Se escucha mucho. American Woman, más popular, muy canciones popular. Más populares. Pero en español también hay... Creo que es de José Luis Perales, América, que es muy conocida y que incluso yo recuerdo haberla cantado en primaria, de José Luis Perales. Y canta al continente americano. Y todo un inmenso jardín. Me canta bien bonito. ¿Así? Eso es América, es bien bonito. Pero lo cantamos en primaria. Creo que es de José Luis Perales, no recuerdo bien. Pero bueno, esa es la canción. Y él refería a... Se refería a América continente. Se refería al continente. Continente americano. Vale. Bueno. Sí. Entonces, en contraste, aquí en primaria o... Secundaria. Bueno, cuando sea. Elementary or high school. No, bueno, aprendemos que hay North America, que tiene... Canadá y los Estados Unidos, y a veces México, quizás México creo que a veces va con Norteamérica. Y no digo en la política, digo solo en la geografía que aprendemos acá, pero sí, Canadá hasta México, o a veces, no estoy seguro, a veces Centroamérica, no sé, pero, y después hay... Central America se dice, y South America. Y bueno, también existe en español América, sí, del Norte, o Norteamérica. América del Norte, Norteamérica, Centroamérica, América Central, uh-huh. y Sudamérica o América del Sur. Pero en inglés nunca se dice American con la intención de abarcar el continente. De hablar de una persona de Argentina, por ejemplo. O Brasil, o Brasil, Perú, o Chile. American en inglés solo refiere a los estadounidenses, y America en inglés refiere a los Estados Unidos. Uh-huh. Y creo que es un asunto de la lengua, que, bueno... Esta palabra en inglés, América, significa algo distinto que significa en español. En español. Y creo que es, bueno, eso es la cosa clave. Sí. Pero también hay la dimensión política. Sí, que entra toda la discusión, porque en realidad yo estudié Derecho en Perú y hay mucha gente que cuando comienza a debatir sobre el término América... algunos quedan ofendidos, o sea, existe ese sentimiento de ¡oh, pero yo también soy americano! O cosas así, ¿no? Pero al final, si tú vas a un aeropuerto, como conversábamos antes, y dicen, ¿no? Los americanos en esta línea y los demás en la otra línea, ningún sudamericano va a ir a la línea de americanos, porque realmente no se reconocen como americanos. Salvo que sea ese 20% de personas que realmente debate sobre el asunto de que somos americanos porque nacimos en el continente americano. Entonces, hay mucho debate en la terminología de América. Uh-huh. Y creo que el debate comenzó casi, bueno, casi con... la origen de la palabra, ¿no? El origen de la palabra. Porque, bueno, todavía creo que no se sabe seguramente, 100% seguramente, de dónde provino. ¿Provino? ¿De dónde provino? Provino el nombre América. Hay distintas teorías. La teoría que, bueno, la mayoría de nosotros aceptamos, o si no aceptamos, si aprendemos en el colegio, es que América lleva el nombre de Amerigo Vespucci, el explorador. Pero hay unas teorías que me parecen muy convencidas. Muy interesantes, en realidad. Y interesantes. Y, sí. Bueno, una Una dice que América viene de una palabra indígena del Caribe, o ¿De dónde? algunas dicen una palabra maya, Ah, pero no creo. algunos también dicen que son la palabra viene de las viene Claro. de los indios que vivían en, o las indígenas que vivían, y también bueno, hoy en día todavía viven en la costa De Nicaragua. ¿Mosquito? The Mosquito Coast. De Mosquito, que es la costa de Mosquito. La costa Mosquito de Mosquito. Nicaragua. Y que hay una sierra allí que se llama Amerique con dos R's. Enrique. Y esta es una palabra indígena, se dice. Y cuando Colón estuvo en la costa allí, En la costa central. creo que fue su tercer viaje, no estoy seguro, pero seguro que los Los indígenas. indígenas, los indígenas, Los indígenas. los indígenas debían haber hablado de Amerrique. Amerrique, Amerrique, Amerique imagínate, para allí, obviamente. o sí, para dar direcciones, o no, no sé, pero hay una teoría que dice que los marineros aceptaron la palabra Escucharon la palabra y dijeron, ah, estamos en Amerrique, América. sí, y después Después cuando creció volvieron América. a Europa hablaban de América. Hay otra teoría ¿Un un inglés? inglés que dio el dinero para un viaje del explorador Juan Caboto o John Cabot en inglés. Actualmente era italiano, pero él fue a regiones de Canadá, De Canadá. y bueno, el inglés que dio el dinero se llama algo como, su nombre me parece holandés, pero algo como de Amerique, y bueno, tiene razones, o sea que porque por ser su apellido es más probable Que lo hayan tomado y por eso sea el que nombre. una nueva tierra o una Tenga su tierra nombre. recién descubierta llevaría el apellido del Del descubridor. explorador o del responsable para Del descubridor. el hallazgo. En realidad Bueno. sí, porque descubridor no podríamos decir, porque simplemente llegaron y encontraron una tierra que no conocían y por eso son descubridores, en fin. Bueno, Entonces. he hablado demasiado, demasiado. Entonces, Creo que les quedó claro. en fin, no sé, ni idea, pero no, no, nos di, bueno, Me parece que nos sí. digan, sí. Entonces, más o menos ya captaron la idea del término América Y la y la polémica, polémica sobre América. sí. Pero bueno, dos americanos dijeron, porque, bueno, me gustaría considerarnos americanos, todos. Y no soy hippie, no soy tan ideal, pero creo que la política de este país, que es tan poderoso en el mundo, sería más bien guiado si nos Si nos consideráramos consideráramos americanos, más todos, vinculado a todo el el continente. continente, exacto. Yo pienso que sí, que, o sea, el término América involucra a todos los americanos, que somos todos los nacidos en el continente americano. Pueden considerarnos idealistas, porque en realidad, claro, si entramos a la política, es un idealismo total, porque obviamente más poderoso suena llamar a Estados Unidos América que llamarlo simplemente Estados Unidos, que es un nombre muy bonito, que deberían llamarlo simplemente Estados Unidos y considerar América toda América, pero en fin, En fin. eso es todo, queridos amigos. Bueno, creo que quizás es todo para hoy. No, no sé cuántos minutos Hemos hablado. hemos hablado. Pero bueno, ¿con qué frecuencia vamos a hacer este podcast? Puede ser cada ¿Semanal semana. Puede ser cada o semana. ¿Qué le parece? ¿Le gustó? bisemanal? Sí. semanal, bueno, ¿cómo podemos? ¿Cómo De pronto hasta sabe? antes de septiembre puede ser semanal. Y ya después de ¿Y septiembre qué podemos dar pasa hasta en dos semanas. septiembre? ¿Qué pasa en En septiembre septiembre? comienza a estudiar por aquí, así que vamos a estar más cerquita. Vale. Bueno. A ver, entonces voy a crear una dirección email, pero todavía no lo he creado, entonces no les voy a decir qué es, pero Pero puede ser el voy a mismo nombre. agregar. Sí, existe, supongo que existe, ¿no? Es un nombre No muy poco extraño, común. no muy común, entonces, pero voy a agregar algo al final del programa para decir si cuál es el email y también el blog. Bueno, relacionado con el podcast. Pero bueno, gracias por acompañarnos y bueno, a través del blog y el email. Ahí nos pueden contactar. ¿Cómo? Ahí nos pueden contactar. Sí, y intercambiar o preguntar cosas o de Boston. Vamos a tratar Muchos temas de temas de Boston. Boston y cómo es la vida aquí, en contraste con en otros lugares y con. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener paseos en Sí, Boston sí, entre sí, nosotros, sí, grabar sí, afuera, quién sí. sabe. Sí, Va a ser muy divertido. sí. Claro. Bueno, eso es todo para hoy, ¿no? Sí. ¡Chao! Chao. Hola de nuevo. Quería avisarles que ya tenemos correo electrónico y la dirección es Dos Americanos. Todo escrito sin espacios, @gmail.com. Y también hay un blog que se encuentra en dosamericanos.blogspot.com. Y los podcasts también se puede bajar a través de iTunes. Y bueno, eso es todo para ahora y hasta la próxima. Chao.